mando del almirante Franzar y comandado por los generales Roger y Jordi, está desfilando en este momento el comando Descarriados. Este contingente inició sus operaciones en noviembre de 1987, compuesto por un arsenal de batería, bajo y guitarra, armamento sólido para la lucha contra el Estado. Descarriados, anarquía y libertad.